Hola, buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo reiniciando el año aquí en el programa de Historia y Más. Y bueno, vamos a hacer las presentaciones de rigor, ¿no? Por aquí tenemos a Marcela. Hola, buenas tardes. Le vamos a preguntar qué tal el inicio de año, a ver qué pues, tenemos por ahí. Regresando a trabajar, regresando a las actividades, incorporándonos a la nueva normalidad. Y pues, ya estamos aquí, órale, echarle ganas. ¿Y ya no se va a pelear con Alfaro? ¿O sí? No, porque luego me persigue y me amenaza y me bloquea mis cuentas de Facebook. No, mejor, es un propósito de año nuevo, dije que este año no me iba a pelear con él. Sí, oigan, por cierto, ayer, antier, vi que... un fulano ahí le dijo hasta, bueno, y usted le dio hasta con la cubeta. Ah, ¿sí se acuerda? Sí, claro, es que entré yo y le puse una jabonada sí, al tipo. Sí, vi. Es un grupo hermano de nosotros, bueno, no tan hermano, pero habemos gente que pertenecemos a ese grupo, que hablaron sobre el aborto y obviamente juzgando a las mujeres. ¿Ese güey ha abortado? ¿Cuál era su...? Pues fue lo que yo le pregunté, yo les dije, ¿por qué los hombres opinan en cuanto al aborto, si el aborto no se da nada más en las mujeres? Para que haya un embarazo debe de haber la participación de un hombre. De a dos ahí. Entonces, pues bueno, más también a veces se puede. Depende, ¿no? Los hombres, oigan, pues ni que fuéramos algas para reproducirnos solas, ¿no? Se necesita. Pero estuvo bien chistoso. Bueno, es que el hombre se portó grosero cuando yo le pregunté que... Muy grosero, ¿eh? Que él dijo que... Que la Virgen no abortó y que quién sabe cuántas cosas dijo. Yo le dije, bueno, ¿y qué propone? ¿Una política de salud para prevenir embarazos no deseados? ¿No será de pro vida ese güey? Me imaginé. Y después ya me dio hasta con la cubeta y me dijo... Sí, nos dio unas clases de moral ahí, sí, excelentes. Y él le dije, oye, ¿por qué no te guardas todo tu choro y te vas a... y no te metes en la vida de los demás, ¿no? Pero dentro de sus comentarios moralistas... Pero dentro de sus comentarios moralistas me dijo que yo no abriera las piernas. Sí, pues fue lo que me... Eso fue lo que a mí me causó mucho enojo, porque primero me está hablando de moral y de religión y de buenas costumbres, y al final me sale con ese comentario. Entonces dije, bueno, yo le dije, los hombres no tienen por qué opinar, porque muchas veces los hombres dicen, no usamos preservativo porque no se siente igual. Entonces la que se embaraza es ella, no él. Entonces... Pues lo que me gustó es lo que le dijo ahí, que es un machito todas mías. Sí, le dije machito todas mías. Sí, sí, bueno, pero el propósito de Año Nuevo, Marce, ¿cuál es? Trabajar más. Trabajar más por el mismo sueldo. Oh, qué caray. Porque pues así trabajamos en el área de la salud. Y más ahorita con la situación que estamos padeciendo. Muy complicado, va. Que se aumentaron los casos de COVID y pero pues ni modo, estamos en primera línea y hay que trabajar, está difícil, yo he sentido algunos malestares, ojalá y no sea no, nada pues de cuidado, va. Esperemos. Sí, lo que pasa lejos. Es que también se puede haber resfriados, ahorita estamos en una época sí, de resfriados, sí, así se entiende. Pero hay que estar atentos a cualquier cambio de resfriado, que no se vaya a complicar. Que no se vaya a complicar, exacto. Uh-huh. Bueno, también comentarles a nuestros posibles radioescuchas de qué se trata nuestro grupo, ¿no? Nosotros somos un grupo de amigos, que ya tenemos bastante tiempo reuniéndonos, hemos coincidido en páginas de Facebook, de historia, sobre todo de aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y como nos enfadamos de estar encasillados en Prisciliano Sánchez y Pavo, bueno, pues ya mejor nos vamos a historia de todo tipo, ¿no? Así es. Porque... como que se vuelve muy repetitivo estar viendo las mismas fotos y las mismas cosas y los mismos comentarios, ¿verdad? Y ahí, ¿dónde es? Ya se les han dicho 50 veces dónde es, ahí no entienden. Bueno, entonces por eso hicimos el programa de radio, nos reunimos en un grupo de chat, Marce nos hizo favor de abrir una página de Facebook. El programa de radio ya tiene un número de WhatsApp, para que nos puedan escribir con sus comentarios, ¿no? Nada más no sean gachos, no nos regañan mucho. Ahorita se los paso. Es el 333-969-8579. Repito, 333-969-8579. Donde nuestra secretaria, bueno, hay que buscar a la secretaria primero. Les va a atender, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos con nuestro invitado del día de hoy, con Guillermo Flowers. Hola, vecino, buenas tardes. ¿Cómo están? Vecino bien, de este gracias. Mundo por un rato, de aquí vecino de la librería La Rueda, ¿no? Así es, en la tienda más hermosa de Guadalajara, que es la de Flores y Colores de México. ¡Órale! Por cierto, a ver, a producción, Carlos, ¿sí tenemos la melodía que escogió el invitado? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí la pusimos? ¿Sí la tenemos? Órale. Ok. Órale. Con eso. Con eso tenemos bastante. Y bueno, platicar un poco aquí con Guillermo, que nos hace el favor de acompañarnos. Siempre es agradable platicar con él aquí en la librería. Y ahora nos va a hablar de las gardenias. ¿Así es? No, orquídeas. Orquídeas. Hombre, pero... Bueno, el programa es de historia, ¿no? Entonces vamos a hablar de la historia de las orquídeas en México. Bueno, yo siempre me equivoco. El otro día, ¿qué melodía era, Barce? Ay, la chona. No era la chona, era... Y era la chacona. La chacona. Ya van dos equivocaciones, profe, ¿eh? Ya van dos. Bueno, el que mucho habla, mucho se equivoca, ¿no? Y el que mucho escribe, pues también, ¿no? Ayer precisamente estábamos comentando el lugar de nacimiento de Rulfo. Y aquí estaba Gaby y estaba Trino. El tío de Trino es primo hermano de Rulfo. Uh-huh. Y él de viva voz nos dijo, no. Rulfo nació en... Ay, empieza con A. San Gabriel. No, pegadito ahí, Atemajac de Brizuelas. Por ahí pegadito. Y lo registraron en Sayula. Uh-huh. ¿Sí? Y luego yo me metí. ¿A Macueca? No, es Atoyac. No. Que está enfrente de Sayula, ¿no? Sí. Al rato abro. Sí. Por ahí está, al sur de Jalisco. Si no, ahorita sí, decimos lotería, ¿no? Ya que... Así es. Sí, atínale al precio. Pero de ahí no sale. El caso es que ahí en la página de Facebook, ahí me puse de metiche a decirles que también Rulfo estudió aquí en el internado, en el Luis Silva. Sí, así es. Pero como ya eran casi las 2:30 de la mañana, yo sentía los primeros estertores, me sentía muy mal ayer, le puse el Instituto Alfonso Reyes, ¿verdad? Y bueno, ya habrá oportunidad de disculparme, ¿no? De aclararlo. Entonces estamos en, ¿cómo es el rollo? No son gardenias, son... Orquídeas. A ver, vamos por el principio, ¿qué podemos hablar de las orquídeas? Yo no conozco mucho del tema, ¿eh? Bueno, para empezar... las orquídeas es la familia de plantas más evolucionada del planeta, está considerado así. Solo no existen especies de este tipo de plantas en los polos o en los desiertos, como el Gobi o el Sahara. Okay. Aproximadamente tenemos una variación de 35,000 especies en el mundo y registrados más de 150,000 híbridos. Es una planta que es hermafrodita por lo regular. Pertenece a la familia de las monocotiledóneas. Y México es el sexto país más rico en orquídeas, con un promedio de 1,300 especies. Okay. Y se siguen descubriendo. Y en Jalisco, pues, como país mega diverso y nuestro estado, que es mega diverso, tenemos aproximadamente 700 especies de orquídeas, que compartimos con otros estados, pero también tenemos especies endémicas en Jalisco. Okay. Y el padre de la botánica, Teofrastro, cataloga las orquídeas en su época, es el primero que las cataloga y le pone orquídea a esta familia de plantas que viene del griego orphis o orquis, que significa testículo. Okay. Entonces, por favor, si tienen una niña y le quieren poner orquídea nomás por la flor, no le pongan, porque al rato que le pregunten qué significa su nombre, pues, ¿qué va a decir? Todos van a decir, ¡ay, es una flor! No, van, si investiga, va a decir, ¡ay, mi nombre significa testículo! ¿No? Entonces, pues, sí, claro. Sí. Entonces, el testículo de Jehová, ¿no? Así es. También puede ser, ¿no? Hoy no nos vamos a meter ni en religión, no, ni en política. No, por favor, no. No, porque luego me persiguen. Ahorita los persigo yo a ustedes. Órale. Entonces, bueno, es parte de la historia de las orquídeas. Y hablando de historia, que es el programa sobre la historia, las orquídeas, claro, en México tienen muchísima historia. Para empezar, la vainilla. La vainilla tiene más de 500 años cultivándose en México. Más de 500 años. Hay gente que se atreve a decir que casi 10,000 años. ¿Es originaria la vainilla? Actualmente se han descubierto más 28 especies de vainillas en América. Es un género endémico de América. Pero las únicas dos especies que se pueden consumir es la planifolia y la pompona. Y son endémicas de México. Sí, pero me refiero, no sé, antes de México no había en otras partes, no sé, en India. No, por eso son endémicas de América. Órale. Un endemismo hay es... muchos términos que no entiendo. El endemismo es cuando existe solamente en un lugar o una región. Uh-huh. Y hay microendemismos, que okay, es cuando son metros cuadrados, que se puede medir por metros cuadrados. Y la vainilla, pues, es endémica de México, las dos especies. Aquí a tres cuadras hay unos endémicos, que ya me tienen, pero bueno. Pandémicos. Luego hablamos de ellos. Y aparte que la vainilla está considerada la segunda especia más cara del mundo después del azafrán. Una tonelada de vainilla de calidad puede llegar a arriba de 2,000,000 de pesos. 2,500,000 de pesos, perdón. Entonces, ¿y cuál es la medalla de oro ahí en ese género? ¿En las vainillas? No, la que tiene mayor precio que las vainillas, ¿cuál es? Bueno, tiene que tener, son varias situaciones para una vainilla de calidad. Para empezar, el fruto es lo que se consume, que es la cápsula de semillas. Vainilla viene por los españoles, que le pusieron vainilla, por vaina pequeña. Por la forma. Por la forma de la cápsula de semillas, que una cápsula de semillas de orquídea puede contener hasta 4 millones de semillas. Oh. Son como esporas. Entonces, para tener una buena calidad, tiene que tener una cierta medida, la planifolia, por decir, arriba de 23 centímetros. Tiene que tener una flexibilidad de un 90%, un 80% de vainillol y demás. Son diferentes características de cuando se le hace el beneficio. La vainilla es la orquídea que dura menos la flor, para empezar. La vainilla florece en la mañana y al mediodía muere. Entonces hay que polinizarla, autopolinizarla manualmente, porque la especie que poliniza las vainillas son las eglusinas. Y en este caso son las meliponas, la abeja melipona que no tiene aguijón. Entonces no hay suficientes abejas para polinizar la demanda que hay. Órale, es un Entonces rollo, ¿no? Se hace a mano. Y es un ejército de personas las que trabajan en polinizarla. Entonces, se poliniza la flor, empieza a crecer la vaina y dura 9 meses en la planta. A los 9 meses se corta y se le llama, después el proceso que sigue se llama beneficio para sacar los atributos de la vainilla. Que su nombre náhuatl es tlizochitl, que significa flor negra o flor de los dioses. Porque desde épocas prehispánicas se utiliza como alimento y sobre todo para aromatizar y darle sabor a las bebidas como el pozol y otras bebidas prehispánicas que tenemos. Entonces, históricamente la vainilla es lo más grande que le ha dado México al mundo. Eso era lo que yo te iba a preguntar. Entonces, con la conquista de América, pues, cuando llegan los españoles a América, principalmente a esta región de México, y ellos... No sé, bueno, porque ya me imagino la vainilla ya estaba siendo utilizada, pero al darse cuenta los españoles de la utilidad de esa fruto, se podría decir, planta. De la cápsula de semillas. Más bien la cápsula. El fruto, ajá, sí, puede ser el fruto. Ajá, ellos ya lo llevan a Europa. No, después de la conquista se empieza a utilizar en toda la cocina ya fusión, se puede decir. Criolla, uh-huh. Y son unos franceses los que se la llevan a Madagascar y en aquellas colonias que tienen, y se vuelven los primeros productores de vainilla del mundo. México sigue siendo como el 99, o sea, del 1, o sea, somos de los últimos lugares en producción de vainilla, sí. Pero hay una cosa, que se llevan los esquejes, pero nunca vuelven a hacer cruzas, ni hay una cruza entre especies, entre plantas de la misma especie, pero naturales. Y se empieza a degradar la especie que ellos cultivan. Okay. La vainilla mexicana sigue siendo la más de mayor calidad. Uh-huh. Aunque México estamos como en el último lugar de producción de vainilla. Uh-huh. Hace 3 años hubo unos huracanes por allá y destruyó el 95% de los plantíos de vainilla. Fue cuando a México volvieron los ojos del mundo por la calidad de la vainilla. Pero no fueron los españoles, fueron los franceses quienes se la llevaron de México. Y los totonacas son los principales productores de vainilla. Y si me permiten, creo que ya es tiempo de escuchar la rolita que escogiste, Guillermo. Hablamos de historia. Bueno, yo me preparé, según yo. No, sí, está bien. Una rolita que es un rolonón, que es una polca de nuestro gran maestro Juventino Rosas. De 1893, con la cual participó México en la Exposición Internacional de Colombia en Estados Unidos, y México participa con esta polca a nivel musical, y la polca está dedicada a las flores de México, se llama Flores de México, y el grabado principal de la portada de las partituras del documento es una rama lleno de orquídeas. Wow. Entonces Juventino Rosas se inspiró en las orquídeas para hacer esta polca, pero le puso Flores de México para abarcar toda la variedad. Toda la variedad. Vamos a escucharla, Sale. aquí con Carlos que nos lleve de la mano a escuchar a Juventino Rosa, ¿sale? Órale, ya estamos de regreso. Quisiera abrir un pequeño paréntesis porque de repente se me olvidó mencionar que nuestro amigo Alejandro Navarro Contreras no vino el día de hoy. Por ahí algún embotellamiento. Digo, él no toma, ¿verdad? Pero en su vehículo por ahí no alcanzó a llegar. Y también se me olvidó mencionar a nuestro amigo Saúl, que es el grupo que integramos, los de Historia y Más. Saúl está en Torreón, le quiero enviar un saludo. Ahorita le cedo la voz a Marce para que haga lo mismo, porque se está recuperando de coronavirus. Nuestro amigo Saúl es de la tercera edad, es una gran persona. El maestro Saúl ha escrito aproximadamente 12 libros y es muy reconocido en aquella región de La Laguna, ¿verdad? Entonces, Marce, si quiere mandarle sus saludos a Saúl. Claro que sí, don Saúl. Espero su pronta recuperación para volverlo a ver activo en nuestras páginas, en nuestro grupo de chat, porque la verdad lo extrañamos mucho. Sígase cuidando. Sí, y esperamos verlo pronto. Ya sabemos que usted no puede venir a Guadalajara, pero en cuanto pase todo esto y estemos más recuperados, iremos a visitarlo a Torreón. Seguro que sí. Y tómese un tequila. No, sí, toma tequila. Bueno, pues regresamos con Guillermo, a ver en qué nos quedamos. Estábamos hablando de la vainilla de Juventino Rosas. Eso que mencionabas así, fuera del aire, se me hizo muy interesante, de las partituras esas de Juventino Rosas. A ver, platícales aquí. Hay un señor que vende libros viejos afuera del expiatorio los domingos. Órale. Y me volví cliente de él porque yo siempre estoy buscando libros de orquídeas. Entonces me dice, un día me habló, tengo unos libros, pero estoy en la librería, ven, si puedes. Fui, y escarbando me encuentro el libro de partituras de esta exposición, donde todos los países que mandaron música para la exposición de Colombia en Estados Unidos, se volvió un libro, pues, de partituras. Sí, sí. Al abrirlo, la primera partitura era esta, de Juventino Rosas, y la portada era una rama de un árbol lleno de orquídeas. Y investigando, se supone que Juventino se inspiró en las orquídeas mexicanas para hacer esta polca. Pero él puso Flores de México para abarcar todas las flores. Pero el grabado principal o de la portada de este documento son orquídeas. No, y lo otro que comentabas, ¿que no lo pude comprar? Pues sí, hombre. Sí, desgraciadamente no, valía varios pesos y entonces en ese momento no. No estuvo, y una maestra de música lo compró. Entonces, cuando menos sé dónde está el documento. Ok, y quedó en buenas manos, supongo, ¿no? Sí, porque yo lo que iba a hacer era tenerlo ahí guardado. Ok, excelente. Estoy retomando el tema, a ver, vamos. Ya se me grabó el nombre. Orquídeas. Orquídeas, así es. A ver, ¿de qué color son las orquídeas? Porque yo ni idea. Las orquídeas tienen todos los colores que usted se puede imaginar. ¡Órale! Desde el blanco puro hasta los rojos más intensos, los amarillos, inclusive azul, que es muy raro en las flores. Hay muy pocas orquídeas azules, eso sí, pero puede pasar por toda la gama de rojos, sobre todo morados, lilas, rosados. Hay áureas, cárneas, albas, semialbas, albenses, cerulenses, cerúleas. Todos esos nombres se les da a los colores dentro de las orquídeas. Órale. Y a ver, si yo quisiera regalar unas orquídeas, ¿cuánto cuesta? Es algo que sí, es la pregunta de oro. ¡Órale! Porque los humanos tenemos una idea de ponerle precio a todo. Sí, claro. Y las orquídeas... ¿Como cuántas caguamas? Como puede costar un peso, pueden costar 10,000 euros una planta. ¡Órale! Actualmente dentro de los coleccionistas tiene que ver mucho para ponerle precio a una planta, pero la base es entre 250 pesos a un promedio de 5,000 pesos en plantas... En plantas de no muy colección. Y ya de ahí podemos hablar de plantas que dos pseudobulbos con un brote te pueden costar $1,500 o cosas así. Es algo muy subjetivo, pero si hay si está establecido algún precio estándar en ciertas especies o híbridos que se cultivan en todo el mundo. Entonces, de ahí podemos partir y ver qué es lo que queremos coleccionar y a dónde nos queremos meter. Por ejemplo, las lelias mexicanas, hablando históricamente, que es un género exclusivo de México, abarca 14 especies con sus variaciones, fueron las orquídeas que detonaron la fiebre de las orquídeas en Europa. Gracias a esas plantas mexicanas se empezó la depredación de México y de toda Latinoamérica por la belleza de estas plantas. Y estas plantas las puedes conseguir en 30 pesos con los marchantes en la calle, depredadas, o puedes encontrarlas en colecciones, que les digo, puede costar una división de dos pseudobulbos y un brote, $1,500, $2,000 o más. Entonces es muy subjetivo porque hay variaciones sumamente raras dentro de las orquídeas, que es lo que más se busca dentro de un coleccionista. Sobre todo en ese género, nada más con esas 14 especies mexicanas. No estamos hablando de las otras mil y tantas. Entonces también se pueden coleccionar. Por supuesto. Órale. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, que las orquídeas son delicadas, que es para gente rica y demás, no. Las orquídeas siempre han estado con la gente común. Desde el principio de la era de los humanos, siempre la gente común es la que los ha tenido. Y las orquídeas son, como decíamos al principio, la especie considerada más evolucionada del planeta dentro de las plantas. Entonces se pueden adaptar muy bien a diferentes climas, a excepción de que, por ejemplo, una que vive sobre el nivel del mar con 40 grados y eso, que la llevas a, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues le afecta, ¿no?, la altura y le afecta el clima, lo frío, o viceversa, una de mucho frío. Por ejemplo, hay una que se llama Dracubalias, que son de Sudamérica, o Dráculas, les dicen, viven en bosques de niebla a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en la base de los árboles, son semiepífitas, donde nunca les da un rayo del sol, donde está húmedo al 90% y frío. Esas las traes a Guadalajara y se mueren de calor, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, claro. Pero sí, la mayoría de las especies se pueden adaptar. Entonces son muy fáciles de cultivar. Es nomás investigar qué luz necesita, cuánta agua necesita la planta y el fertilizante. Por lo regular, con esas tres cosas que investigues sobre la planta, te das cuenta si la puedes cultivar o no. Okay. Y Guadalajara es un lugar excepcional para cultivar plantas de orquídeas. Sí, a ver, Guillermo, ahí favorable. En tu establecimiento, bueno, primero, ¿cómo se llama, no? El establecimiento. La tienda es Flores y Colores de México y es la tienda del festival, el único festival que se hace en México, dedicado a las plantas de México. Tenemos la dicha de ser punta de lanza en este aspecto y esta es la tienda del festival. Dentro de la tienda no más está las orquídeas, que es Kiaco Orquídeas, que se supone soy yo. Están otras 9 marcas de gente que colabora con el festival. 9 marcas de productos. Muy bien. ¿Y cuál es la más vara, pues, de las...? De las que tengo ahorita, 350 pesos. Es lo común, el estándar más bajo. Bueno, ya que tenga alguien a quien regalárselas, pues voy, por ahí voy, ¿no? ¿Y no se las puede regalar usted mismo? Claro. Pues no, como que con qué objeto, ¿no? Pues más por el simple hecho de ser. Bueno, usted tiene la dicha de venir todos los días y poder pasar a admirarlas. Órale. Sin tenerlas en casa. Y en cuanto a los olores de las orquídeas, ¿son muy olorosas? No todas las orquídeas tienen un olor para el olfato humano. Okay. Pero hay desde el olor a canela, a vainilla, hay desde los olores más dulces que se puede imaginar, hasta olores de chinche, a carne podrida. Tiene toda la variación de olores que se puede imaginar, porque son tan únicas que cada especie tiene un polinizador único. Entonces, hay orquídeas que las polinizan moscas. Ajá. La mayoría son polinizadas por eglucinas, son esas abejas silvestres que son verdes, metálico o azul, que a lo mejor las hemos visto, o los ovejorros negros con amarillo y demás. Pero hay palomas nocturnas o palomillas, de las grandotas, estas obscuras. Ajá. Que las panteoneras, pues. Que le llaman, que hay una orquídea que le llaman la orquídea de Darwin. Darwin la quiso describir, y otro investigador que era su némesis en Inglaterra en la época, y Darwin nunca supo quién la polinizaba, porque tiene un espolón tan grande que dijo, pues quién la va a polinizar, y el otro no recuerdo su nombre científico, descubrió que era una paloma nocturna, porque la lengua de esta paloma, de esta polilla, mide más de 25 centímetros, y es la única que la alcanza a polinizar. Entonces, tenemos una variación impresionante de polinizadores en las orquídeas. Y hay una cosa muy chistosa en las orquídeas, que nomás tienen 3 pétalos y 3 sépalos. 2 pétalos y el pétalo principal o labelo, que es el deformado, y que es lo que le da la característica a cada planta. Y las orquídeas no tienen ni pistilos ni estambres. Tienen una columna donde viene fusionado todo, y el polen no es polvo, son polinios, son masas. Entonces, las orquídeas son las flores más malas del mundo, porque engañan a sus polinizadores, porque no les dan nada. Los atraen para llevarse el polinio a otra flor, nada más. Okay. No te dan néctar, no te dan polen, no te dan nada. Entonces, inclusive son complicadas, pues, esas. No son complicadas, son fascinantes, realmente. No, pues yo ya estoy hecho bolas ahí con todo lo que hay orquídeas, inclusive europeas, que son terrestres. Pero ya prometo empezar con mis estudios de botánica el año próximo, ¿eh? Es historia, profe. Sí, claro. A ver, Barce, pregúntele aquí a Guillermo, porque yo ya estoy hecho bolas ahí. No, yo tengo una duda, porque quizá lo más lo he visto en algún documental o en alguna película. Las orquídeas negras, ¿existen? No, es algo bien sencillo y es algo de lógica. ¿Qué es el blanco? La ausencia de el color. No, el blanco es la combinación de todos los colores. Sí, cierto. Y el negro es ausencia de color. Entonces, no existen las orquídeas negras. Hay orquídeas que le llaman negras, que han hecho híbridos muy, muy trabajados con catasetinaes y parecen negras, pero no. Si tú quieres ver el color exacto de una flor, agarra la flor y la pones contra el sol. Y el rayo del sol al atravesar la flor te va a dar el color exacto. Okay. Entonces, es cuestión de ¿cómo se llama? De película, pues. Sí. Y luego otra cosa que también me ha llamado la atención. En alguna ocasión leí, o no recuerdo dónde, sobre la famosa flor cadáver. Bueno, que también es como una especie de orquídea que abre una vez al año y que apesta, obviamente, a cadáver. ¿Será cierto? Que no entiendo. Ese tipo de plantas que llegan a oler a cadáver. Sí, por supuesto. Esa es una yatrofa, creo. Ajá. Es otra especie. Y no abre cada año. Abre cada 7, 8 años, no sé, okay, que madura la planta. Y huele a carne descompuesta. Sí. A perro muerto, realmente. Órale. Porque le dicen la flor cadáver. Bueno, sí, por el aroma, sí. Uh-huh. Okay. Inclusive hay orquídeas que huelen así. Que son insoportables, el olor es desagradable, completamente desagradable, y cuando han estado en exposición en la Ciudad de México, me ha dado el lujo de hacer muy buenos chistes con la gente que no sabe. Bien, vamos a, por eso pregunto, vamos a pedir tiempo, vamos a solicitar tiempo, vamos a escuchar una rolita de Raúl Di Blasio, un argentino sencillito, que se llama Piano, ¿no? Porque pues soy abrumado con tanto conocimiento, mejor vamos a tomar un respiro, ¿sale? Por favor, Carlos. Órale, ya regresamos. Seguimos aquí, continuamos con Guillermo. Antes quisiera mandarle un saludo al Alex. Oiga, mándale un saludo al Alex, que no pudo Alex, venir hoy. Lo extrañamos. Te extrañamos, ¿verdad? Alex, pero bueno, no seas gacho, preferible, ¿verdad? Cuidarte. Un saludo para ti y para tu esposa Lupita. Sí, pues, hombre, hay que cuidarse mucho. Ay, cuídense mucho los Tuvieron dos. Tuvieron ahí por ahí una contingencia y bueno. Sí, también en mi familia hay un caso. También esperemos que todo se resuelva sí, favorablemente. Hombre. Con el favor de Dios así será. Así será. Sí, uh-huh. Hombre, porque está complicado el asunto. Y otra cosa que quiero mencionar, ya nos mandó un WhatsApp Luigi de Velasco. Nuestro amigo Luigi. Sí, hombre, le mandamos un saludo a Luigi, aunque no nos va a oír porque... Luigi mensaje... con su manita desconchabadita. Sí, hombre, es que estaba tocando Luigi. Las campanas y se cayó. El mensaje dice, no pude escuchar el programa. No está en Facebook ni en la página de Radio Cartón. Me hubiera gustado participar con comentarios. Bueno, entonces un saludo a Luigi que no nos escucha. ¿Cómo que no se está transmitiendo? No puedo entrar. No puedo entrar. No. Pues ya lo escuchará en la retransmisión. Sí, ¿cuándo se retransmite, Carlos? El lunes se retransmite a las 4, ¿no? A las 5, ¿no? De 4 a 5. De 4 a 5 de la tarde este lunes la retransmisión del programa con Guillermo y Rodríguez, las orquídeas, vuelvas a equivocar y va a ver. No, pues ayer le apagas el micrófono, Carlitos, al profe. Ayer teníamos ese dilema, el Gaby y yo, y nos estábamos empujando unas cheves y le digo, oye, ¿cómo se llaman esas flores? ¿Y cómo se llaman? ¿Y cómo se llaman? Y pues total que no dimos, y lo que hicimos es pedir la canción de Perfume de Gardenias y ya nos seguimos echando unas chelas y ya murió. Entonces ya, orquídeas, orquídeas, pero no nomás, bueno, íbamos a hablar un poco más de... Bueno, sí, vamos a seguir hablando de las orquídeas. Sí, claro. En 1551, Francisco Hernández, protomédico español, por encargo del rey de España, empieza a hacer el catálogo de plantas, animales y minerales de América. Y por supuesto empieza con México. Es el Rerum Medicarum, Sea Tesarum Nova Hispanae, Animalum, Plantarum y Mineralum, ¿no? No me sé muy bien el latín, pero bueno, lo pueden encontrar en internet, el PDF es un libro precioso, y ahí describe 5 orquídeas, entre ellas describe la Laelia speciosa, Prostaquea vitelina, la vainilla, por supuesto, Bletia juncata, y la Estanopea o Estanjopea hernandesi. ¿Qué tiene que ver esas especies? La vainilla por excelencia por el consumo para alimento y las demás especies es de donde sale la palabra engrudo y es un mucílago que se utiliza actualmente todavía, pero desde épocas prehispánicas se utilizaba para las imágenes de pasta de caña y para el arte plumaria. Las imágenes de pasta de caña realmente prácticamente se perdió todo de la época prehispánica por el material. Están hechos con otra de las plantas más emblemáticas de México, sí, que es el maíz. Las que utilizaban en los para hacer los santos y las vírgenes. Sí, eso ya es cuando la llegada de los españoles se empiezan a hacer las imágenes religiosas católicas. Ajá. Inclusive Torquemada, en uno de sus escritos, describe que las imágenes mexicanas o de la Nueva España son de una ligereza tal que un niño de 5 años puede cargar una imagen de tamaño natural. Entonces, con este pegamento que se saca de las orquídeas, se fabrica todo esto. Y aparte, que son sumamente apreciadas en todo el mundo, y algo tiene de que siempre las imágenes que salieron de México o las que tenemos en México están consideradas las más milagrosas en el mundo. En México tenemos, para empezar, las orquídeas. Las imágenes, que se decía. Ah, yo dije. Tenemos la Virgen de Zapopan, la Virgen de Talpa y la de San Juan. Están hechas de pasta de caña. Del mismo material. Están hechos también el Cristo Negro de... El Cristo del Veneno de la Catedral Metropolitana de México y el Cristo de Chalma son de las 5 imágenes más reconocidas de México. Pero México, Latinoamérica y Europa e inclusive Asia están distribuidas esas imágenes por todo el mundo y salieron de las manos mexicanas hechas con el pegamento de orquídeas. Es algo sumamente interesante. ¡Órale! No, yo no sabía eso. Está suave. ¿Y qué hablar del arte plumaria? Imagínate con qué iban a pegar. O sea, tienen un conocimiento de nuestros antepasados increíble que actualmente el penacho Moctezuma tiene restos de pegamento de orquídeas. De este mucílago que se hacía con los pseudobulbos de las orquídeas. Ya regrésenos ese penacho, hombre. A ver, no, pues, yo no estoy de acuerdo. Realmente no es de nosotros, fue un regalo. Entonces, es un regalo. Ojalá si nos escuchan allá en ¿dónde está? En Austria, ¿verdad? Está en Dinamarca. En Austria. Pero el problema de traerlo es que... Se va a deshacer. Se va, entonces, así es. Que se quede allá donde está. Ya. Pero... Queremos el penacho y lo peleamos y lo que tenemos aquí no lo despreciamos. Es que entonces, es eso, ¿verdad? Estamos orgullosos de nuestra cultura y despreciamos a nuestros indígenas, entonces, así es. Pues no. A ver, nos vamos a meter en polémica, profe. No, ¿por qué? Entonces, hablando históricamente de las orquídeas en los jardines prehispánicos, por ejemplo, en Nezahualcóyotl y demás, cultivaban orquídeas. Ah, órale. Interesante. Porque también las orquídeas entran dentro de la decoración como flor. Dentro del arte de los amatecas, que es lo que hacían el arte plumaria. Inclusive aparecen en los códices. Y otra cosa, las orquídeas históricamente en México entran en la medicina tradicional. Entonces, las orquídeas están en todo. En todas partes. Hablando de la historia de México, parte de la historia de México no se podría contar si no estuvieran las orquídeas. Porque de lo más emblemático es el arte plumaria en México. En cualquier lado que tú hables de México, la gente piensa en penachos, en plumas, en... magueyes. El maguey tiene que ver mucho también con las orquídeas, porque iban en conjunto para los amarres y demás que se hacían de las plumas. Mejor entonces, ya no voy a hablar tanto, ¿verdad? Porque cada vez me complica más, yo, Guillermo. Yo le dije que una hora era poco. Órale, entonces, no, sí. Las orquídeas es algo maravilloso. Desde épocas prehispánicas hay una orquídea que se llama Prostaquea carguinsky. En Jalisco tenemos una que es Prostaquea citrina. Esta planta crece hacia abajo. Los pseudobulbos y las hojas son grisáceas y las flores son de un tamaño de unos 8 a 10 centímetros, muy cerosas. La diferencia de estas dos especies es que la velo uno es cuadrado y el otro es redondo, con un filo blanco. Y estas orquídeas se utilizaban desde épocas prehispánicas para ciertos padecimientos de la presión y de la sangre. Actualmente la UNAM ya hizo estudios a nivel científico y descubrieron que sí tienen activos para regular la presión alta, problemas de riñón y problemas de hígado. Entonces, las orquídeas, vuelvo a decirlo, nuestros antepasados eran muy sabios. Desde épocas prehispánicas se utiliza las orquídeas para remedios, para bajar la presión, para ayudar al flujo sanguíneo, los riñones y demás. Entonces, eso es historia pura, esto es etnobotánica pura, esto es pura orquídea realmente. Órale, y dentro de la historia, ¿tenemos algún evento significativo que haya sido relativo a las orquídeas? Es decir, algún pasaje histórico, alguna exposición mundial, no sé. ¿Tenemos algo por ahí? Tuvimos en Jalapa, en los 80s, una exposición internacional de orquídeas. Órale. Nada más. Así como tal. Y en México tenemos, o tuvimos, considerado uno de los mejores orquidólogos del mundo, que murió hace 10 años, que fue Roberto González Tamayo, y era de aquí de Jalisco. Maestro de la Universidad de Guadalajara, de estudios era químico, pero dedicó su vida a las orquídeas. Y actualmente uno de los más reconocidos, sobre todo en el género Epidendrum, es Eric Haxater, que es el dueño del autor Chinoin. Y él, pues, su economía le ha dado para trabajar en su hobby, y él ha trabajado tanto en México como en toda Latinoamérica y en Asia. Y es mexicano, y tiene el laboratorio y el herbario más importante de orquídeas en México. Y está abierto al público. ¿Y ese dónde está ubicado? Está en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, a un lado de su casa. Y es un tipazo el señor, súper sencillo. Yo lo conozco hace 20 años al señor y siempre hemos platicado de orquídeas. Es decir, a normal, como cualquier otra persona. Eso es histórico. Lo otro es de que cuando se hizo la exposición internacional de Darwin, que el dueño es un colombiano, empezó a ir país por país. Y en Colombia, que fue la primera exposición, antes de empezar a llevarlo a otros países, se hizo una exposición de orquídeas vivas. Llega a México, el primer lugar la Ciudad de México, y después Guadalajara en el Trompo Mágico. Y me toca participar en esa exposición, y fuimos la segunda ciudad en el mundo que tuvo una exposición de orquídeas vivas durante 3 meses. Entonces, eso sí es algo histórico para México, y pasó en Guadalajara. Y el año pasado tuvimos una exposición de 4 meses en el Museo de Paleontología, que es la única exposición en su tipo que se ha hecho en México. Y la hicimos aquí en Guadalajara, porque entró desde la historia, la taxonomía, pasando por el proceso de cómo se siembra, cómo se reproducen. Tuvimos en préstamo un ámbar con polinios de orquídea, que es sumamente raro, que se encontró en Costa Rica, y de ahí vino todo la exposición viva. Y aparte tuvimos arte plumaria, imágenes de pasta de caña, y tuvimos arte, cine, música, todo dedicado en todo lo más que se encontró de orquídeas de México. Se presentó, inclusive los trabajos que hizo Alejandro Humboldt en México sobre orquídeas, los tuvimos en esta exposición, y nunca se había hecho una exposición de este tipo, y lo tuvimos 4 meses en el Museo de Paleontología. Entonces, eso puede ser de lo más importante que se ha hecho, y los estudios que se siguen haciendo actualmente, porque Jalisco está, por los investigadores que conozco aquí en Jalisco y todo, yo creo que en unos 2-3 años van a salir a la luz más de 30 especies nuevas para Jalisco de orquídeas, porque todos los días se están encontrando. Se están encontrando. Así es. Interesante. Entonces, eso es de lo más importante. Y que en Guadalajara tenemos un orquidiario completamente olvidado y destruido, que está en el Agua Azul. Uh-huh. Eso, de los 4 o 5 que hay en México nada más. Uh-huh. Nos falta más cultura. Exacto. Exacto, en muchas cosas. Y nos faltan más orquídeas. Sí. Sí, siempre hay espacio para una más y nunca son suficientes. Exactamente. A ver, Marce, pregúntele aquí a Guillermo, porque el tiempo nos trae correteando. La verdad es que es tanta información que no sé por dónde empezar. Pues es que a mí ya se me hizo bolas el engrudo, ya nos llevó por el engrudo, por la pasta de caña, por bueno, es que el todo penacho viene, de Moctezuma. Todo, bueno, porque todo, por todo parte de el jardín botánico de Nezahualcóyotl. Sí, también. Los jardines de Nezahualcóyotl y de se me fue Moctezuma. Uh-huh. Sí, ahí en Chapultepec, ¿no? Los de Moctezuma, ¿no? Y hacia Tlaxcala. Órale. Sí, por allá todo eso. Es que somos un país sumamente rico, pero volteamos a ver estupideces de otros lados que no deberíamos. Deberíamos sí, apreciar. Somos un país rico nomás con políticos. Bueno, ya para qué le sigo. No, somos un país que tenemos todo. Es diverso, biodiverso. Megadiverso. Cultural, porque no nada más es un solo México. Somos muchos Méxicos. Órale. Y aún así, pero ya vieron que en Estados Unidos salió esto, y es que ya vieron que, yo no sé por qué siempre tienen, bueno, yo no, pero muchos tienen la fascinación de ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, no, yo soy más de la... Los discípulos de la Malinche, ¿verdad? Son sí. La Malinche no fue mala para mí. Creo que fue una mujer que se adaptó yo a su época. Yo imagino que había estado muy buena, pero también, ahí entregó el tesoro, ¿verdad? ¿Usted qué hubiera hecho? Digo, aparte del tesoro. De un pueblo reprimido y lo contratan para como intérprete. Como intérprete, pues también hubiera tenido hijos. Bueno, el chiste es que... Era otra. Era, yo les voy a decir una... puedo decir mis frases. ¿No? Me encanta la radio porque podemos decir groserías y demás. Sí, sí, ¿no? Yo siempre les digo en el programa que tenemos los lunes a las 6 de la tarde, que es que volteemos a ver nuestros ojos al lado donde vamos caminando, porque ahora siempre vamos a encontrar maravillas. No, perdón, siempre. Ahora tenemos que pedirle que nos invite a su programa, Marce. No más que yo sí. Que sea visita recíproca. ¿Sí? No más que yo sí, tengo, ¿cómo se dice? No sé. Cuando cortas la expresión, ¿cómo se llama? Censura. Yo sí tengo censura en mi programa. Órale. No, nosotros. No, yo les digo, siempre hay que voltear los ojos a ver al lado donde vamos caminando y vamos a encontrar maravillas. Simplemente sí, claro. En las banquetas. Hay cada flor, por ejemplo, las aceitillas nadie las pela, ¿no? Y las aceitillas con la flor se hace un té delicioso. Órale. Entonces, todo eso. Como el que nos invitan aquí, ¿verdad? Uh-huh. Es el de laurel. Ah, ese que lo traigo de Zacatecas. Está excelente. Está riquísimo. Sí, ese lo instauré yo aquí en la cafetería. Es el laurel y se quedó nomás ya. Le falta es el único lugar en Guadalajara donde venden este té. Nomás le falta un piquetín ahí para. Ah, sí, cierto. Bueno, entonces, pues, ha sido fabuloso que me hayan invitado. Muchas de verdad, gracias. Lo estoy disfrutando mucho. Y no va a ser la primera vez. Es que las orquídeas podemos hablar desde la historia, desde la época prehispánica, porque hay documentos que lo avalan. Y luego podemos hablar de la época de la conquista, después de la colonia. Y luego podemos hablar de los tiempos modernos que estamos haciendo historia. ¿Por qué estamos haciendo historia? Porque estamos acabando con nuestras especies. Uh-huh. Por un lado se está peleando por cuidarlas y por otro lado no nos importa. Es una doble y triple moral la que se maneja en plantas, que actualmente está considerada la cuarta economía de México de una manera ilegal. Porque no nomás son nuestras orquídeas, son las cactáceas, las echeverias, todo lo que tenga que ver con la riqueza. En orquídea seremos el quinto o sexto país, pero en cactáceas somos el primer país con el 75% de las especies. Entonces, es una economía de mercado negro gigante. Empezando porque una cactácea es parte del escudo nacional. Claro, de nuestro emblema. Exacto. Bueno, ya el tiempo nos llama. Vamos a quedar en que lo vamos a invitar en un futuro a Guillermo. Ahora hablaremos de las cactáceas. Y ya vamos a hablar de las cactáceas, ya... No, iba a decir este. Ya le voy a cobrar la entrevista, profe. Iba a decir claro. Gardenias, pero luego se enoja. También. Es una ofensa para mí. Sí. Es más bonito que me digan cabrón que me digan órale. Que son Garden, que me le cambie nombre a mis hijas. No, las orquídeas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marce. Guillermo, por haber venido, por haber aceptado. Muy contento que estoy. Muchas gracias. Y bueno, que no sea la última vez que estemos con Guillermo. Muchas gracias a todos. Por aquí nos veremos en 15 días. Y terminamos con nuestra rolita emblemática, va con Toma 5 de David Bubrick. Órale. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Thank you. Yeah.